bueno, para charlar un poquito más y de primera mano queremos, estamos en comunicación con Fabricio Di Giacomo, que él es referente de esta asamblea, Defendamos Nuestro Golfo San Matías. Fabricio, ¿cómo estás? Karina te saluda. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Estamos en la lucha. Preocupados, estamos preocupadas porque realmente esta situación es alarmante, ¿no? Sí, sabíamos que iba a pasar, no nos tomó por sorpresa, pero así como decís vos, nos alarma, nos alerta muchísimo. La modificación de la ley del año pasado nos dejó desprotegidos como golfo, como comunidades costeras, y bueno, sabíamos que este año iban a arremeter con todo. Hay una situación geopolítica mundial que demanda petróleo. Más allá de la volatilidad de esa situación que puede llegar a cambiar mañana, las empresas internacionales, a través de YPF y a través del gobierno local, que parecieran ser funcionales a estas empresas, están mandando mensajes por todos lados. Hace poquito convocaron a la audiencia, a una audiencia pública, para que es como los procedimientos, para que la gente que no sabe, por ejemplo, una audiencia pública en este tipo de proyectos de construcción de oleoducto y de puerto petrolero implica el primer paso en la construcción. Más allá de que no se esté construyendo puntualmente, es lo que oficialmente el Estado debe hacer para cumplir ciertos procedimientos. Fueron tan desastrosos, como lo han sido siempre, y han pasado por arriba tantas veces de nuestros derechos, que otra vez lo volvieron a hacer con esta convocatoria, no respetando el tiempo establecido para solicitar la audiencia, no respetando la manera oficial de presentar los documentos. Imagínate que presentaron el estudio de impacto ambiental solamente sobre un tramo, que es el que va de Vaca Muerta a Allen, cuando el proyecto comprende desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. Claro. O sea que es ridículo para el sentido común, no, ni siquiera a nivel jurídico o ambiental, es ridículo pensar que si yo voy a hacer un proyecto que comprende 700 kilómetros de un tubo que arrasa y rompe la tierra de la provincia de Río Negro y que llega a un puerto petrolero, solamente puedo analizar el primer trámite. Bueno, así como eso hicieron un montón, tuvieron un montón de irregularidades, pero lo más terrible y tremendo de todo es que esa solicitud de audiencia da pie a comenzar el proyecto oficialmente, que es lo que hasta ahora no había sucedido, más allá de que estaba anunciado, y por eso nos despertó también a nosotros toda la alerta que amerita, y más allá de la campaña comunicacional, justamente utilizando esta palabra de alerta, sí. Estamos movilizándonos como venimos haciendo hace tiempo, y tratando de tejer redes para poder frenar esta locura de proyecto que sigue avanzando. Ya para el 21 de marzo ahora sería la audiencia pública. Sí, estamos viendo ahora, de hecho estamos en comunicaciones con la Secretaría de Ambiente porque también de manera organizada presentamos en las cinco delegaciones de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro, que están en El Bolsón, Jacobacci, Bariloche, Fernández Oro, Viedma y San Antonio. Presentamos cartas justamente solicitando la suspensión de esta audiencia porque no cumplía con los requerimientos básicos, que no es que los digamos nosotros, están en las normativas y en la normativa jurídica, digamos, de la provincia de Río Negro. Y aparentemente hubo una suspensión de la audiencia, todavía no está oficialmente anunciado. Podemos considerarlo como una mini victoria dentro de todo este alud de noticias negativas y de cuestiones que nos ponen muy nerviosos y nos hacen pensar que el proyecto ya se va a dar. Esto pareciera ser una pequeña demora. Todavía no han anunciado oficialmente, de hecho no entra a la página de Secretaría de Ambiente y sigue la audiencia programada para el 21. Pero bueno, nosotros como nos comunicamos justamente con la sede central, que es la de Fernández Oro, y nos dijeron que efectivamente estaba suspendida, que iban a postergarla para abril. Esto a nosotros nos da una ventaja, que es tener un poco más de tiempo, que todo momento que se gane, todo tiempito que se gane, para nosotros es una victoria. Es una ganancia que tenemos que capitalizar, digamos, en el sentido de seguir juntándonos con la gente, seguir hablando con nuestros vecinos y vecinas, seguir difundiendo el mensaje, porque hay mucha presión de parte del sector petrolero, que a diferencia de lo que muchos piensan, no es nuestra querida YPF Nacional y Popular, y que eso es parte de todo, sino que la mayoría de las empresas petroleras que se fugan muchísimos miles de millones de dólares del país son, bueno, justamente internacionales y están metiendo mucha presión. Entonces es una fuerza muy muy grande que está ahí, así que sabemos que en cualquier momento van a seguir adelante. Pero bueno, en principio tenemos esa noticia, aunque no la anunciamos oficialmente en las redes, porque donde la Secretaría de Ambiente todavía está la fecha ahí en la página publicada. Fabricio, entonces podemos pensar de que la lucha social, de que esto de que nos unamos entre todos, todas, todes, puede llegar a frenar esto. O sea que hay cierta esperanza. Sí, tal cual. Es justamente la sensación que tuvimos anteayer cuando nos enteramos de esta suspensión. Yo estaba de hecho viajando por Sierra Grande, estamos recorriendo todo el territorio donde la Sierra Grande, Playas Doradas, Punta Colorada, bueno, un poquito más al sur también del Golfo, estuvimos haciendo testimonio y hablando con la gente con esta misma idea, viste, como decís, de que la lucha popular, la movilización, la gente en la calle diciendo que no hay licencia social, tiene un efecto, no es lo mismo que no suceda, y de hecho, cuando surgió el tema de la audiencia, surgió justo después de un fin de semana que fue de una convocatoria masiva tremenda acá en Las Grutas, con un plenario de asambleas socioambientales de toda la provincia, el quinto plenario de las asambleas Curulefú, con el segundo encuentro plurinacional que tuvo una convocatoria tremenda también, hicimos una marcha por la plaza y la gente aplaudía y se sumaba a los cánticos para en contra del oleoducto del puerto petrolero. O sea que sí, estamos muy convencidos de que el camino es por acá, digamos, tejiendo redes, comunicándonos con la gente, tratando de romper el cerco mediático hegemónico que no nos permite muchas veces llegar masivamente. Por eso siempre agradecemos la oportunidad de poder hablar en radios y en medios, porque es una manera también de seguir difundiendo y esto, de llevar un mensaje de que más allá de que estamos en una lucha difícil y que la mayoría de las veces recibimos golpes en contra, también se pueden lograr cosas. Hay victorias, por más que sean chiquitas, y son producto de que la gente nos seguimos uniendo y seguimos defendiendo nuestros territorios. O sea que, Fabricio, bueno, sería este el mensaje a la gente, ¿no?, que pueda sumarse a las diferentes movilizaciones o compartiendo quizás algunos flyers. ¿Cómo acompañamos, Fabricio? Sí, siempre decimos lo mismo. La difusión para nosotros es central. Desde la multisectorial, el Golfo San Matías y desde la Asamblea de Curulefú, todos tenemos como algunos caminos claros, que por un lado está lo legal, que ya nos presentamos en la justicia, por otro lado está la movilización, que tiene que ver con estar en la calle, con hacer reuniones, con juntarnos con vecinos, con vecinas, con ir a escuelas, con nuestro trabajo. Y después la parte de comunicación y difusión, porque hay mucha gente que dice, yo estoy, no sé, en Córdoba, nos escribieron otro día, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ayudarlo desde acá? Yo estoy, no sé, en La Pampa, ¿cómo hago? Bueno, esto que vos decís, difundir un flyer, entrar a nuestras redes, Asamblea de Curulefú es una, Defendamos Nuestro Golfo es otra, estamos ahí en Defendamos Nuestro Golfo, ahora vamos a sacar una campaña también con más información para que la gente pueda ir como desmenuzando un poco este discurso, y siempre pedimos lo mismo, si no pueden estar, o salir, o estar en la calle, o juntarse a una reunión, comunicar por las redes, comunicarle a tu vecino, a tu vecina, siempre es una manera de seguir sumando fuerza y de que cada vez seamos más los que decimos así a viva voz que no queremos un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Bien, Fabricio, te agradecemos un montón la comunicación, vamos a estar pendientes de lo que vaya pasando. Por el momento, bueno, sería eso, ¿no?, lo de la audiencia que se pospuso, que es una buena noticia, y bueno, vamos a seguir de cerquita con este tema. Te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí siempre y acá siempre dispuesto para lo que necesiten. Un abrazo. Hasta siempre. Ahí estaba Fabricio Dillea como